8 de la mañana la vamos a saludar porque ya la tenemos en línea a la doctora Florencia Brugesser. Buen día, Florencia, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Florencia. Bueno, Florencia, un poco para saber desde tu mirada cómo estamos transitando aquí en Tandil este momento de la pandemia. La verdad que, digamos, por suerte, las últimas semanas vienen con el número de casos que venimos identificando semanalmente. Uh-huh. Por suerte, un número de testeo importante y con una tasa de positividad que semana a semana viene bajando, ¿sí? Uh-huh. Estamos alrededor del 14%, números que la verdad que son muy alentadores. Incluso esta semana también cerró con el número más bajo de casos de por lo menos las últimas 8 semanas. Así uh-huh. que, por suerte, esos datos vienen siendo alentadores. Obviamente estamos a la expectativa, como todo el país, ¿no?, por el tema del ingreso de esta variante Delta, pero por ahora la situación en cuanto a casos, internaciones y ocupación de terapia intensiva viene mostrando un buen panorama. No ha habido casos aquí de la variante Delta en Tandil todavía. No, todavía uh-huh. no tenemos algún viajero que estamos esperando la genotipificación, pero no estamos identificados de las muestras que hemos enviado, uh-huh. hasta ahora no. Claro, ese viajero que están esperando los resultados está guardado, está sí, aislado, sí, sí, ¿no? Sí, todo aislado, bien. Sí, se hace en el marco de la vigilancia epidemiológica, digamos, con los testeos al ingreso, después hace el aislamiento y el testeo si tiene síntomas o a los 7 días, de todos los viajeros. Uh-huh. Florencia, con respecto a los casos que se dan aquí en nuestra ciudad en este momento, ¿son casos más leves? ¿Notan alguna diferencia? ¿Gente que se contagia con teniendo una dosis y esto hace que los síntomas sean menores? Tenemos de todo. En realidad uh-huh. no es que digamos que los casos han sido más leves. La realidad es que sí, obviamente las personas vacunadas, los cuadros evolucionan mejor, uh-huh. Pero tenemos cuadros con personas no vacunadas, sí, que siguen ingresando a terapia intensiva. Uh-huh. Y lo que tenemos es, por suerte, menos pacientes que ingresan, por lo menos en este momento, a terapia intensiva. Uh-huh. Por ejemplo, quienes están en terapia intensiva en este momento, ¿es gente que no tiene ninguna de las 2 dosis de las vacunas? No te sabría decir todos, no tengo bien el listado de todas las instituciones, pero los que tenemos, por ejemplo, en la clínica no están vacunados. No están vacunados. Y el mayor porcentaje de los que ingresan no están vacunados. Tenemos también, obviamente, pacientes que ingresaron con 1 o 2 dosis, incluso pacientes fallecidos que han tenido 1 o 2 dosis. Sabemos que eso sucede porque ninguna vacuna es 100% efectiva, sí, sí. pero en un muy bajo porcentaje. Florencia, con respecto a lo que es la vacunación, ¿cómo considerás que está Tandil en ese sentido? No, Tandil, la verdad es que tenemos una muy buena respuesta. Tenemos altos porcentajes de vacunación y un número muy importante de vacunados. Con el tema de la vacunación en niños y niñas y adolescentes también hubo un número bastante importante de niños que se anotaron, uh-huh. con lo cual por ahora esto sigue siendo bueno. Obviamente seguimos insistiendo porque, bueno, ahora cuando uno ya logra por lo menos que todas las personas que se hayan anotado estén vacunadas, nos queda ahí un pequeño porcentaje de personas que todavía no han decidido vacunarse y a ellas a las que tenemos que tratar de convencer, que entiendan que la vacuna es segura y que previene los cuadros graves, que es lo que venimos viendo. Sí. ¿Sí? Digamos, los que están todavía con dudas, me parece que ese es el momento en que tienen que vacunarse. ¿Vos crees que hay que convencer o hay que obligar a vacunar a aquellas personas que no quieren saber nada con la vacuna, no? No, creo que hay que tratar de convencer, de escuchar cuáles son las dudas, que probablemente haya dudas que sean razonables, pero me parece que acá es muy importante el rol del médico, el médico de cabecera. También tenemos médicos que no están recomendando y eso nos parece realmente muy peligroso. O sea, sabemos que no hay dudas de que la vacunación es una herramienta de prevención muy importante, lo viene demostrando, para evitar que el paciente se complique, se interne, porque una vez que la enfermedad se desarrolló, tenemos muchas herramientas, ¿no?, para hacer frente a una enfermedad grave. Creo que, a ver, probablemente sea una vacuna que ingrese al calendario como obligatoria, o sea, las vacunas que están en el calendario son gratuitas y obligatorias, pero esta es una vacuna que está en el marco de una campaña, en el marco de vacunas que son por el momento con aprobación de emergencia, pero muy probablemente en los próximos meses tengan la aprobación definitiva. Uh-huh. Y en ese momento, quizás cuando las vacunas tengan la aprobación definitiva, se plantea ingresarla al calendario y probablemente en algunos grupos de riesgo o en la población en general. Eso va a depender un poco de cuál sea la estrategia del gobierno. En este momento empezó vacunando a grupos específicos de más riesgo y ahora está la vacunación abierta a toda la población. Uh-huh. Florencia, bueno, no sé si estás al tanto, pero hay diferencias o contradicciones según lo que se está informando en este momento desde el Sistema Integrado de Salud como del sindicato por la medida de fuerza que hay en este momento, que comenzó a partir de hoy, sobre el tema de los hisopados. El sindicato dice que no se van a hacer hisopados ni práctica de laboratorio, y del Sistema Integrado de Salud dice que los hisopados son normales. ¿Vos tenés alguna información sobre eso? No, la verdad que sobre eso no te sabría decir. Uh-huh. Sí, se está realizando los hisopados. ¿Ah, sí? Me acaba de escribir Mariano López Guerrero, el colega de La Voz de Tandil, uh-huh, que pasó y están trabajando, y él habló con Vulcano anoche y le confirmó que los hisopados estaban trabajando. Bien. Sí, quizás hay algunos hisopados que se hacen en el marco del ingreso a la guardia o de los pacientes que se internan, quizás están hablando un poco más de eso, que bueno, que a veces son por protocolo, por la internación, pero la verdad que no te sabría decir. Florencia, con relación al parte de ayer, el parte del sábado decía que había 19 personas internadas en sala general, y en el parte de ayer figuran 27, hubo 8 personas más internadas. ¿Pasó algo o algo extraño con tanta cantidad de internados de un día para el otro, o algo normal? No, bueno, el tema de la internación en sala es variable, sí. A veces se internan pacientes que por suerte, digamos, lo último que viene pasando es que vienen evolucionando bien, así que no están pasando para terapia intensiva, pero sí, bueno, a veces tenemos días que se internan más pacientes, quizás haya sido eso. No ha habido ninguna, digamos, no hemos tenido como más consultas en particular este fin de semana, ninguna alguna circunstancia que sea destacable, por lo menos hasta este momento de los datos que nosotros tenemos. Pero sí, bueno, a veces en sala general, y muchas veces son pacientes que están por ahí poquitos días y después se van, pero bueno, sí, la sala general tiene un poco más movilidad en cuanto al tema de la internación. Florencia, te agradecemos muchísimo este contacto y tu tiempo. Que tengas una buena jornada. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.